gritar tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco cuando calienta el sol. Qué gran tema, Cuando calienta el sol, el que estábamos escuchando aquí en Radio Espacios, y les damos la cordial bienvenida a cada uno y cada uno, cada una y cada uno de ustedes que nos están escuchando a través del 107.3 o a través del TikTok, del Facebook, a través de las redes sociales que tiene Radio Espacios disponible para que nos comuniquemos. Bienvenidos a un capítulo más, un capítulo bien especial de Cuenta Pública, ya que entramos en la recta final esta semana, son las elecciones, al finalizar la elección, al finalizar la semana, ¿cierto? El día domingo tenemos el día de las elecciones y hay que tomar decisiones, pues. Tenemos que tomar decisiones y esas decisiones pasan por estar súper informadas, súper informados, pasan por tener clara nuestros intereses también políticos, ¿por qué no? Nuestros intereses del país que queremos. Si queremos un país, además de seguro, por supuesto, porque absolutamente no hay nadie que no quiera un país seguro en este momento, ¿ya? Pero además de seguro, si lo queremos con mayor protagonismo desde los individualismos, desde las meritocracias, o queremos un país más centrado en la justicia social, digamos, o en los equilibrios sociales para todos. Bueno, ahí es donde hace la diferencia las propuestas que las y los candidatos hasta el día de hoy han puesto, y no solamente las candidaturas presidenciales, ¿ya? De las cuales vamos a tener que seguir conversando, porque lo más seguro, de acuerdo a todas las encuestas, a pesar de que no le creemos a todas las encuestas, por supuesto, pero lo más seguro, de acuerdo a las encuestas, es que haya una segunda vuelta. Esto sería en diciembre, por lo tanto, habrá que esperar, ¿ya? Habrá que esperar, tenemos tiempo todavía para definir esas cosas, pero la lista parlamentaria, esa se va este día domingo. Recordemos que tenemos 61 candidatos aquí en el Distrito 20, distrito desde el cual estamos transmitiendo Radio Espacios, acá en Pedro del Río, ¿cierto? Tenemos 61 candidatas y candidatos que están optando a 8 cupos en el Parlamento, en la Cámara Baja. Acá en la región del Biobío, por ser una región originalmente, cuando teníamos números, teníamos el número 8, ¿cierto?, la octava región, somos región par, por lo tanto no hay renovación de la Cámara Alta, no hay candidatas y candidatos al Senado. No así Ñuble, que es la decimoquinta región, ellos sí tienen candidaturas a la Cámara Alta, ya, así que están, la papeleta de ellos está con varias alternativas, tiene la presidencial, cierto, tiene la de senadoras y senadores y la de diputadas y diputados. Nosotros tenemos, es más sencillo, tenemos a los candidatos a la presidencia y tenemos a las candidaturas, las personas que se han propuesto, digamos, para un cupo en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Datos generales, somos aproximadamente 550.000 los electores, ¿ya? 550.000 somos aproximadamente los electores acá en el Distrito 20, que es prácticamente la provincia de Concepción. Recuerden que la única comuna de la provincia de Concepción que no pertenece al Distrito 20 es Lota. Por lo tanto, todos los vecinos, todas las vecinas desde Florida hasta Tomé, pasando por Santa Juana y Coronel, más Hualqui, Chiguayante, Concepción, Hualpén, Talcahuano, Penco, Lirquén, ¿cierto? Todas votan por el Distrito 20. ¿Por qué lo digo? Porque hace un par de semanas atrás estuve participando de un encuentro. Se va Juan Carlos, gracias Juan Carlos. Él nos pone a punto aquí con los equipos, con el TikTok, con el Facebook, con todo eso. Estuve conversando con una persona que aparentemente tenía bastante información o bastante pasado político, experiencia política, una persona bastante adulta ya. Y me llamó la atención de que él pensaba que, por ejemplo, había una candidata que vive en Coronel y preguntó por ella. Y estábamos conversando respecto a eso. Dijo, ah, pero claro, es de Coronel y yo voto en San Pedro. Entonces, realmente, le tuve que explicar que San Pedro, Coronel, Concepción y todas estas otras, el resto de las 11 comunas que le había mencionado anteriormente, son parte del distrito, ¿ya? Y eso es importante, y es importante señalarlo porque hay personas que piensan que los candidatos de San Pedro no son los mismos que los de Concepción. Y por lo tanto, votan solamente por las personas que conocen aquí en Concepción. Pero hay personas que pueden ser muy, muy, muy interesantes, muy importantes, ¿ya? Y que han hecho un tremendo trabajo y que merecen estar en la Cámara y son de San Pedro, o de Penco, o de Chiguayante, o de Talcahuano, no sé, por colocar nombres de comunas que son parte del distrito, y todos ellos son parte de la misma, del mismo proceso, ¿ya? Eso, entonces tener claro que tenemos 11 comunas en el Distrito 20, de las cuales la única que no pertenece a la comuna, a la provincia de Concepción, es Lota. Las demás todas pertenecen, todos votamos por la misma cantidad de candidatas y candidatos, que son 61. ¿Cuántos son las personas que votamos? Aproximadamente 550.000 personas tenemos derecho a voto en este distrito, ¿ya? ¿Por qué tanto dentro de la región? Porque la verdad es que aquí se conjuga la mayor cantidad de la población urbana, ¿ya? La mayor cantidad de la población urbana está en estas 11 comunas, además de Los Ángeles, por otro lado, y otras ciudades, digamos, de la zona de la provincia del Biobío. Pero claramente acá hay una gran cantidad de población. Por eso que somos 900, de acuerdo al último censo, el Distrito 20 tiene 952.123 habitantes, de los cuales con derecho a voto somos aproximadamente 550.000. Eso significa que la lista que logre el 9% de esos 550.000, o sea, aproximadamente 50.000 votos, va a poder elegir a un parlamentario o parlamentaria. Bueno, eso es parte de la mecánica matemática y cuantitativa, digamos, que acompaña estos procesos electorales. Pero aproximadamente 50.000 votos permiten a una lista elegir a un parlamentario. Si hay una lista que le va muy mal y otra lista que le va muy bien, no necesita tener 100.000 para elegir a dos parlamentarios. Puede tener menos en la medida que haya listas que tengan muy poca votación. Así que bueno, así está un poco la cosa. La elección es el día domingo 16, ¿cierto?, de noviembre. A contar de las 8 de la mañana se abren las mesas. Si usted no quiere ser vocal de mesa, no vaya tan temprano. Si usted quiere ser vocal de mesa, vaya tempranito. Tiene que ser entretenido ser vocal de mesa, es una experiencia. A mí en lo personal no me ha pasado. Yo he estado inscrito desde el principio del advenimiento de la democracia, desde la llegada a la democracia, estamos hablando del 89-90 cuando había que reinscribirse, y nunca he sido vocal de mesa. Entonces, no podría contar desde la experiencia cómo funciona eso. Así que espero que, si alguien quiere serlo, vaya tempranito a esa hora. Seguramente lo van a esperar con las puertas abiertas y con los brazos abiertos. ¿Qué más podemos conversar? Oye, si alguien tiene alguna duda respecto al proceso, nos puede llamar, ¿eh? Aquí estamos siempre disponibles en la radio, tenemos al número Red Fija, por si acaso sale barato, son gratis las llamadas de Red Fija, al 44-286-1159. 44-286-1159. Vamos a ir a hacer una pequeña pausa con la música de Radio Espacios, como siempre, para tomar un poquito de agua. Oye, Aguas Mailén nos traen agüita acá. Un amigo nuestro tiene una empresa, un emprendimiento que se llama Aguas Mailén, ¿ya? Y realmente muy rico tener un vasito de agua heladita, fresquita a esta hora aquí en la radio. Así que se agradece, Aguas Mailén, el habernos compartido su emprendimiento. Estamos hablando de Ricardo Márquez, ¿ya? Él es el distribuidor autorizado de Aguas Mailén acá. Si alguien lo quiere ubicar para tener agua en su casa, o en su local comercial, o en su empresa, donde quiera, o en su sede, ya aquí en Pedro del Río hay varias sedes, lo puede ubicar en el WhatsApp más 569-411-88802. Más 569-411-88802. Aguas Mailén. Vamos a disfrutarla. Vamos a ir una pequeña pausa musical con la música de siempre, Radio Espacios, acompañando la mejor compañía musical. Y volvemos en unos minutos más. No se vayan. Estamos en Cuenta Pública compartiendo, digamos, información respecto a lo que va a ser el proceso electoral de la próxima semana. En un ratito más vamos a hablar sobre los nombres de las y los candidatos, ¿ya? Eso. Estás en la compañía musical de Espacios FM, en el 107.3. Aquí muriendo por estar contigo. Qué buen tema, qué buen tema. Siempre en Radio Espacio son buenos temas. Romanticismo puro. Por amarte así. Ahí estamos. Escuchando la Radio Espacio, haciendo una pausa. Ahí tomándonos un rico vasito de agua, de aguas Mailén. En los próximos minutos van a empezar a escuchar a lo mejor una música de fondo muy fuerte. Lo que pasa es que estamos acá en un espacio comunitario donde hay muchas actividades. Dentro de ellas, a esta hora, va a haber zumba. Entonces se filtra por todos lados el sonido, pero vamos a tratar de que no sea tan... la interrupción no sea tan, tan elocuente, tan gráfica. Oye, hay varias personas que se están uniendo ahí en TikTok. Bien, saludos a cada uno y cada uno de ustedes. Fantástico que estén escuchando la radio. Tratamos de informar de la mejor forma, digamos, de la manera más transparente, más informativa. Y a lo que vinimos. A ver, oye, tenemos acá el CERVEL nos entrega el listado de candidatos al Parlamento, a la Cámara Baja, ¿cierto? Especificamos que en la región del Biobío en general y en los distritos no hay elecciones de o renovación del Senado. En las otras regiones hay, en varias, en esta no. Solamente tenemos elección de diputadas y diputados. Y los vamos a encontrar, por ejemplo, la letra A. La letra A, sí, justamente. El candidato que lleva el número 51 es don Félix González Gatica. Pertenece al Partido Ecologista Verde. La letra A, 52, es de Elizabeth Mujica Cepeda, también del Partido Ecologista Verde. El número 53 del mismo Partido Ecologista Verde es Hernán Pino Seguel. Número 54 es Atrix Badilla Hernández. Número 55, Felipe Arancibia Labraña. Número 56 del mismo Partido Ecologista Verde es Paula Valdebenito Chávez. Y el número 57 es don Javier Muñoz Cauchupán. Y cerrando la lista, no, todavía no. Tenemos también en la misma lista la letra A, 58, a doña Marisol Vidal Friz. Número 59, también listada, del Partido Ecologista Verde, es Manuel Jara Bao. Y número 60, independiente, por la lista Verde Regionalista Humanista Independiente, Federación Regionalista Verde y Social. Ah, por la Federación Regionalista Verde y Social, ya, cambiamos de lista, ¿cierto? Estamos hablando de la lista B. Está doña Ana Albornoz Cuevas, ¿ya? Bueno, dentro de lo llamativo de los candidatos, por ejemplo, Félix González es diputado en ejercicio y va a la reelección. Ana Albornoz Cuevas es la ex alcaldesa de Santa Juana que encabezó el trabajo de reconstrucción en su comuna después de los grandes incendios hace un par de años atrás. Así que seguramente si a alguien le suena el nombre, Ana Albornoz Cuevas, es por eso. Ella es independiente por el partido, por la Federación Regionalista Verde y Social. Está también con la letra B, 61, por la misma lista de la Federación Regionalista, Elsa Olave Soto. Después tenemos en la misma lista independientes por la Federación Regionalista Verde y Social, lista B, número 62, una integrante del equipo de la radio, ¿ya? Ella trabaja con el programa Psicofonía, Música y Cultura los días viernes en la tarde, y es nuestra amiga Romina Toledo Quevedo, ¿ya? Así que también tenemos aquí en la radio un par de candidatos al Parlamento. En la misma lista, B, número 63, está Mario González Figueroa, que es dirigente social de Barrio Norte. Está también otro bastante conocido de cada uno de ustedes, bien conocido de nosotros, por la Federación Regionalista Verde Social, que es Alejandro Navarro Brain, candidato a diputado. Lo tuvimos hace un par de semanas atrás acá también entrevistando en la radio. El número 65 de la misma letra B es Gustavo Sotomayor Olate. Gustavo Sotomayor Olate. El número 66 de la lista B es Felipe Romero Pedreros. De la misma lista, el número 67 es Jorge Aguayo Cerro. Ahora, lista C, número 68, Partido Comunista de Chile, doña María Candelaria Acevedo Sáez, diputada en ejercicio también, ha estado varias veces en nuestra radio, acompañando, entregando información y aceptando las invitaciones cada vez que hemos podido extendérselas y cada vez que ha tenido tiempo, ya que una diputada en ejercicio, María Candelaria Acevedo Sáez, es la letra 68, número 68 del Partido Comunista de Chile. Otro candidato del Partido Comunista de Chile que ha estado en muchas oportunidades acá en la radio, que también es conocido no por ser parlamentario hoy día en ejercicio, sino que porque, bueno, es doctor, nefrólogo del Hospital Regional, profesor de la universidad, universitario, y además hasta hace poco tiempo atrás, hasta que se presentó, digamos, para las elecciones, hasta que se inscribió, era el Seremi de Salud, el doctor Eduardo Barra Jofré, que ha estado varias veces acá en la radio, invitado por su cargo, digamos, por su responsabilidad en la administración de salud acá en la región, y además tiene un vínculo especial con la radio porque, si ustedes se fijan, Eduardo Barra Jofré coincide en apellido con nuestra querida Anita Luisa Jofré, ya conductora de junto a Carmen Melo del Acompañando la Mañana. De hecho, Anita Luisa es su tía. Bueno, acá tenemos también por el Partido por la Democracia, en la misma letra C, número 70, doña Alicia Yáñez Soto. Conocidísima de la familia Rivera, esposa del ex alcalde Rivera, madre del alcalde en ejercicio, doña Alicia Yáñez Soto de Hualpén. Por el Partido Liberal, la letra C también, número 71, es Carolina Martínez Ebner. ¿Ya? Por el Partido Frente Amplio, la letra C, número 72, es doña Daniela Dresner Vicencio. También nos ha estado acompañando acá en este programa Cuenta Pública, en entrevista también. Conocida porque es la ex delegada presidencial durante varios años, digamos, la nominó el presidente Boric como delegada presidencial, responsabilidad que asumió y que llevó a cabo hasta hace algunos meses atrás, cuando tuvo que renunciar para cumplir con el proceso de llegar a esta elección como candidata. Por el Partido Radical de Chile, en la misma letra C, número 73, es doña Macarena Flores Montoya. Por la misma letra C, número 74, pero por el Partido Socialista de Chile, don Antonio Rivas Villalobos. Conocido, por supuesto que sí, conocido, ex alcalde de Chiguayante durante 3 periodos. La misma letra C, número 75, por el Partido Demócrata Cristiano, Álvaro Ortiz Vera, también conocido por nosotros, ex alcalde de Concepción por 3 periodos también. Y cerrando esta lista del Partido Demócrata Cristiano, la lista C, con el número 76, el último de esta lista es don Eric Aedo Geldres, diputado en ejercicio, que que hoy día le tocó la responsabilidad de hacer la presentación ante el Senado de la propuesta de acusación constitucional contra el juez Ulloa. Ahí hay un tema, esa es la pelea, digamos, por terminar con un poco con la corrupción al interior de esta dinámica, ¿cierto?, del Poder Judicial en este caso. Y parece que los senadores no están muy de acuerdo en eso, entonces ahí hay, va a estar interesante esa dinámica, cómo se va a dar. Van a estar todo el día seguramente, no sé si estarán en la votación ahora, ya. Si uno entra al canal del Parlamento del Senado de la República, va a poder ver en vivo también qué es lo que está pasando, ya. Ahora, cambiamos a la letra D, número 77, aquí un conocidísimo nuestro también, por dos motivos. Uno, porque es socio de la radio de mucho tiempo, socio de la coordinación Pedro del Río también, y además consejero regional por algunos periodos, dirigente, y muy conocido nuestro, que es Javier Sandoval Ojeda. Él vive, es habitante del barrio, es habitante de Pedro del Río, siempre ha vivido acá, o lleva muchos, muchos años viviendo acá. Así que él es uno de los candidatos también, con la letra D, 77, del Partido de Igualdad, Javier Sandoval Ojeda. Le acompaña en esta lista por el Partido de Igualdad también Camila Arriagada González. Y número 79, Jimena Muñoz Vallejos, también por el Partido de Igualdad. Independiente por el Partido de Igualdad está Eliana Quevedo Hernández con el número 80. Está también independiente por el Partido de Igualdad con el número 81 de la letra D, Mauricio Sandoval Salazar. Tenemos también aquí en esta lista, la lista D, número 82, independiente por el Partido de Igualdad, a Angélica Álvarez Rodríguez. También tenemos en las mismas condiciones con el número 83 a doña Melisa Santibáñez Mancilla. Y el número 84, independiente por el Partido de Igualdad, otro conocido nuestro, no solamente del barrio, porque hijo del barrio acá, a pesar de hoy día no vive acá, pero además activo participante de la Radio Espacios, acompañando a Anita y algunos otros programas también, que es don Javier del Río Richter, ¿ya? Javier también es parte de, va a ser parte de la papeleta, y es un asiduo visitante a la radio, apoyando también las actividades. Otro independiente por el Partido de Igualdad con la letra, con el número 84, es don Patricio Briones Moller. Y ahora vamos a cambiar a la letra I. La letra I, que es el Partido de la Gente. Y ahí tenemos a Carolina Venegas Aranda con el 86. Tenemos también con el 87 del Partido de la Gente a Hugo Soto Becerra. Con el número 88 del Partido de la Gente a Mariela González Hidalgo. Con el número 89 a Luis Zúñiga Montt. Con el número 90, la lista I del Partido de la Gente, Marcela González Zárate. Con el número 91 de la letra I del Partido de la Gente, a don Bernardo Ulloa Pereira. Hay que no se nos pierda la lista acá porque son muchos nombres, pero la verdad es que vale la pena nombrarlos porque yo creo que va a ser la última vez que vamos a poder mencionarlos a todos aquí en la radio, a pesar de que lo hemos hecho en programas anteriores. Permiso. Quedamos en Bernardo Ulloa Pereira, ¿cierto? Estamos en la lista I, Partido de la Gente, número 92, doña Francisca Centeno Araoz. Francisca Centeno Araoz. Tenemos también el número 93, doña Juliet Villalobos Cares. Eso es la lista I. Ahora vamos a la lista J. En la lista J de la Unión Demócrata Independiente tenemos a un diputado en ejercicio que hace pocos días atrás salvó de ser desaforado, don Sergio Bobadilla Muñoz, es el número 94. Otra diputada en ejercicio de la letra J, número 95, independiente por la Unión Demócrata Independiente, es doña Marlene Pérez Cartes, diputada en ejercicio. Tenemos en el número 96 de la misma letra J, como militante de la Unión Demócrata Independiente, a don Henry Campos Coa. Henry Campos Coa no es parlamentario en ejercicio, pero es el ex alcalde de Talcahuano. Ahora, dentro de la misma letra J, pero del militante de Renovación Nacional, don Luciano Silva Mora. Tenemos también a don Robert Contreras Reyes, ex gobernador provincial, si no me equivoco. Robert Contreras, pero además ha ocupado hartos cargos públicos, por lo tanto una persona conocida. Por Renovación Nacional también, letra J, número 99, Mirta Encina Ovalle. Tenemos también el número 100, pero en este caso por el Partido Demócratas, la misma lista J, a don Víctor Hugo Figueroa Rebolledo. Nombre conocido, sí, nombre conocido, por supuesto, ex alcalde de Penco por 3 periodos. Hoy día va como candidato independiente por el Partido Demócratas. Letra J, número 100, Víctor Hugo Figueroa. También por el Partido Demócrata como independiente, letra J, número 101, Andrea de la Barra Manríquez. ¿Conocida? Sí, conocida Andrea de la Barra, si no me equivoco, abogada, ex concejal de la comuna de Concepción. Independiente por el Partido Demócrata también, letra J, 102, está Ana Araneda Gómez. Conocida doctora también, participante de varias justas políticas, dentro de ellas como consejera regional, candidata al gobierno regional también. Por el Partido Social Cristiano, ahora vamos a la letra K, está doña Francesca Muñoz González, diputada en ejercicio hoy día, así que bien conocida. Además, esposa del alcalde Héctor Muñoz, Francesca Muñoz González. Otro diputado en ejercicio del Partido Social Cristiano es don Roberto Arroyo Muñoz, letra K, 104. Partido Social Cristiano, letra K, 105, Antares Varela Compañón. Partido Social Cristiano, letra K, 106, Jessica Flores Reyes. Un nombre relativamente conocido, en Concepción no tanto, pero ex concejal de la comuna de Chiguayante. También independiente por el Partido Social Cristiano, ayer me lo topé en la feria, letra K, 107, don Gabriel Torres Hermosilla. Ahora vamos al Partido Nacional Libertario, con la letra K, 108, Reinaldo González Mariángel. Con la letra K, 109, Jimena Figueroa Negrón. Eso es Partido Nacional Libertario. Y por el Partido Republicano, letra K, 110, don James Argo Chávez. También conocido de del mundo político de la región. Tenemos también K-111 a Paz Charpentier Reichsevich del Partido Republicano. Y un independiente sin pacto y sin letra, número 112, Saúl González Cáceres. Él logró las firmas, se inscribió como candidato al Parlamento sin lista y sin pacto político. La novedad sería, en este caso, don Saúl González Cáceres, que se postula sin tener respaldo de ningún partido político. Ahí está la lista completa. Obviamente que nadie la memorizó, por supuesto, pero por lo menos cumplimos con entregarles esa información, decirles que está disponible en el CERVEL, ¿ya? Ojo, todavía está disponible la información de si son vocales de mesa, ¿ya? Porque muchas personas piensan que porque vieron la primera vez que salió un listado y no salieron, ya no fueron vocales de mesa, y la verdad es que salió un segundo listado, y en ese segundo listado sí pueden estar nominados, y no hay excusas para el segundo listado. Eso es lo complicado. Con el primer listado se podían excusar, en el segundo listado, el segundo llamado de vocales de mesa, no hay excusa posible. Por lo tanto, esas personas tienen que presentarse el próximo domingo a las 8 de la mañana. Ahora, si por motivos médicos no se pueden presentar, no tienen que excusarse. Esas personas van a ser citadas al tribunal, y una vez que sean citados al tribunal, tienen que aportar toda la información, todos los antecedentes que crean necesarios para justificar su inasistencia a cumplir con el rol de vocal de mesa, ¿ya? Así que eso es lo que podemos informar por ahora aquí en Cuenta Pública. Vamos a ver qué otra información relevante encontramos en los próximos minutos, porque vamos a ir a una pequeña pausa musical nuevamente, ¿ya? Y volvemos, ya pasa súper rápido el tiempo, ya llevamos casi la hora de programa, y vamos a volver con los últimos detalles de información que tengamos para despedirnos y así ponernos en condiciones de esperar las próximas elecciones. ¿Ya? Vamos y volvemos. 20 horas, 22 minutos. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Búscame entre la hierba buena y te daré mi piel morena. Beberás el agua de la miel solo si tus ojos quieren ver. Pierdete bailando entre mis brazos, me contarás bajito, muy despacio. Ahora que tú y yo somos de verdad. Música, como siempre, aquí en Radio Espacio. Estamos de vuelta. Bueno, en relación a lo que les comentaba adelante, es bueno ver noticias positivas de repente. No siempre todo es malo. Uno enciende la televisión y lo primero que ve es el portonazo, es el robo, es el crimen. En el fondo es la debacle social, y claro, de alguna forma eso está también enmarcado en un ambiente de corrupción en Chile que no es solamente de parte de la migración. Aquí hay una corrupción en Chile que se ha instalado desde hace muchos, muchos años atrás. Entonces, de repente ver noticias como que el Senado hoy día aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, y lo destituye, como dice uno de los titulares, por nexos con Luis Hermosilla, que ya sabemos ya quién es don Luis Hermosilla, es una buena noticia. es una buena noticia, una noticia que golpea a la corrupción, que dice, bueno, de repente aquí se están haciendo las cosas, de repente se pueden hacer las cosas bien, a veces. Hubo dificultades, pero la verdad es que hoy día se destituyó por una amplia mayoría en el Senado, porque al parecer era irrefutable la información que se entregó. Se destituye a este ministro que tenía un amplio amplio currículo desde el punto de vista de estas movidas ya legales que se hacen, ¿cierto? El aprobar la acusación constitucional significa que a él se le destituye de su cargo de juez de la Corte de Apelaciones. Además, se le prohíbe cualquier cargo público durante 5 años y además se le margina de la vivienda institucional. ¿Ya? Por lo tanto, se va a tener que cambiar de casa inclusive. No creo que tenga problemas un tipo como él en cambiarse de casa. Tendrá que escoger, el problema que tendrá que resolver es a qué casa de las que tiene se va. Porque con tanta corrupción me imagino que tiene más de una propiedad. El historial de él es bastante, bastante largo. En 35 años de carrera logró en el último tiempo hacerse muy conocido. Salió con el tema del caso Audios, salió en innumerables antecedentes, archivos, ¿cierto?, donde se detecta que este señor presionó, hizo lobbies para nombramiento de jueces en el Poder Judicial, notarios y un montón de cosas más. Por ejemplo, hace un tiempo atrás la Cámara de Diputados trató de desaforarlo, ya, de llevar una acusación constitucional y no se pudo, porque lamentablemente ahí el conservador de bienes raíces de Puente Alto, notario conservador don Sergio Jagger, realizó gestiones para que no hubiera quórum para que se le vinculara con todo este tema de la señora Ángela Vivanco y poder también seguir sus pasos. Hoy día se cierra la carrera del señor Ulloa, ¿ya? Afortunadamente, algo bueno, por lo menos vamos a cerrar el día con algo bueno. Antonio Ulloa se va para la casa, una persona nefasta para el Poder Judicial que, si bien es cierto, tiene que ser independiente, por supuesto, pero no tan independiente como para crear redes de corrupción en favor de algunos poderosos. Así que, nada, una buena noticia, que no es malo ya que eso suceda. ¿Qué más tenemos acá, oye? Nada, solamente decirles que esperamos que el día domingo 16 de noviembre, que es un día en que tenemos que cumplir por obligación con el deber de ir a votar, cada uno sabe lo que hace en la urna. Cada uno sabe si tiene un candidato o una candidata de su preferencia y vota por, o si no tiene ninguno y vota nulo porque ninguno le representa, o simplemente no sabe por quién votar y vota en blanco. Son opciones, son todas opciones válidas, todas, absolutamente todas. Que nadie le diga que porque votó en nulo está en contra de la democracia, que es... que es Ultrón o que... Nada, nada. El voto nulo, el voto blanco y el voto válido son todos votos válidos. Y nadie tiene por qué juzgarnos o juzgarle por tomar la decisión que tome. Así que tranquilas, tranquilos, el día domingo a votar tranquilamente, a esperar los resultados en calma. Esta va a ser una elección bastante rápida en el sentido de los resultados. Yo creo que hoy día, cada día, los sistemas de conteo de votos son más rápidos, más expeditos, la gente se maneja mejor. Por lo tanto, esperamos que tengamos rápida resultados, por lo menos las primeras los primeros resultados sean temprano, hablemos de 19 horas, 19:30 horas, yo creo que ya vamos a estar sabiendo quiénes están en segunda vuelta en la presidencial y más o menos qué listas van eligiendo qué cantidad de parlamentarios. En eso siempre hay que esperar hasta el final porque de repente se caen en los últimos 5 minutos, las últimas 5 actas se abren y se cae una candidatura, no hay nada seguro. Y esta vez con la cantidad de candidatos que tenemos, 61, no hay nada seguro para ninguno. Son 7 listas, 61 candidatos, es una gran cantidad de candidatos. Solamente recordar que en la papeleta del voto, el número 1 es don Franco Parisi, número 2 es doña Janet Jara Román, bueno, para ser bien justo, Franco Parisi Fernández, ¿ya? Número 2, Janet Jara Román. Número 3 está don Marco Antonio Enríquez Ominami Gumucio. Número 4 está don Johannes Kaiser Barents von Hohenhagen. Número 5, don José Antonio Kast Rist. Número 6, don Eduardo Antonio Artés Brichetti. Número 7, doña Evelyn Matei Fornet. Y número 8, don Harold May Nichols Secul. ¿No les da la impresión de que las elecciones son en otro país? Son como en el hemisferio norte de este planeta. Salvo doña Janet Jara Román, Johannes Kaiser, Franco Parisi, José Antonio Kast, Evelyn Matei, Marco Enríquez Ominami Gumucio, Harold May Nichols, Eduardo Artés. Son nombres bien bien rimbombantes, ya entretenido. Uno podría pensar de que esta es una elección en cualquier país del hemisferio norte, no acá en el hemisferio sur, en un país absolutamente subdesarrollado. Bueno, los mejores deseos. Hola, Carito. Buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, por supuesto. Les deseamos también a ustedes. Son puros mapuches. Puros mapuches, ¿no? Puros peñi, ¿no? Son los candidatos al Parlamento. Oye, a lo mejor más adelante pasa eso. Empezamos a tener nombres más latinos, más españolizados o más más originarios de nuestras primeras naciones. No llegan todavía a la papeleta. Esperemos que más adelante sí se pueda. Sí lo logren, por supuesto. Nada. Hemos llegado al final de este último capítulo preelectoral. El día lunes, el próximo lunes, vamos a estar de todas maneras analizando, viendo quiénes son nuestros representantes en la Cámara de Diputados ahora, acá en el Distrito 20, en la región en general, y cuáles son sus perfiles, porque es importante saber por quién votamos. O sea, no nos arrepintamos después, ¿eh? No nos arrepintamos después. La idea es votar en conciencia. Por eso es que las radios, sobre todo las radios comunitarias, hacemos un esfuerzo por informar, por no tergiversar, por no sumarnos a esta ola de mentiras, ¿ya? Porque gran parte, les digo, en serio, gran parte de la información, sobre todo en las candidaturas presidenciales, una gran parte de la información está desdibujada, está llena de pequeñas mentirillas. Y la gente cae. Y todos caemos de repente, si a todos nos ha pasado. Todos de repente tenemos que ir nuevamente. ¿Chiliensis? Sí, pues chiliensis. Chiliensis. Ojalá así fueran los nombres que aparezcan en la papeleta más adelante. Tenemos que ir a la información, a las fuentes. ¿Ya? Acostúmbrense a eso, si no nos vamos a llenar de mentiras, si no vamos a seguir eligiendo al equivocado, porque después es sin llorar, después no nos arrepintamos, pucha, realmente lo que decían de esta persona era verdad, o todo lo que prometió era mentira, ¿ya? No podemos arrepentirnos de eso, El voto, por eso, el voto es serio. Si el voto es serio, el voto no es quién me es más simpático, quién dice que va a hacer las cosas, pero que realmente, si no tiene las herramientas o no existen las herramientas, por ejemplo, un caso puntual. Vamos a sacar a todos los migrantes ilegales de Chile. Eso es mentira. Y sépanlo. No se puede. No se puede. ¿Por qué motivo? Primero, porque hay tratados internacionales de migración que no permiten que un Estado agarre a todos los migrantes, salvo que sea Estados Unidos, por supuesto. Pero nosotros no somos Estados Unidos. Nosotros no tenemos un Trump y ni lo vamos a tener tampoco. Ninguno de estos ilustres candidatos que acabamos de nombrar se le parece a Trump, ¿ya? Trump tiene poder, po. Trump tiene poder. Nosotros no tenemos ningún poder. Entonces hay normas internacionales que no permiten eso. Segundo, no existe la capacidad. No existe la capacidad. Entonces hay que pensar en quienes nos ofrecen salidas racionales, razonables, que son a mucho más largo plazo a lo mejor, pero que son que están puestas, digamos, sobre una mirada un poquito más real. A lo mejor no es la que nos gusta. Totalmente de acuerdo. Puede que no sea la que nos guste, pero la medida o la promesa de que los vamos a sacar a todos es inviable en un periodo de 4 años. Y aquí los cargos presidenciales duran 4 años. Ya no podemos pensar, no hay reelección. Por lo tanto, ojo con eso. No creamos toda esta música de fantasía que nos entra por un oído y que nos va quedando por lo simpático que suena. No, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Nada, desearles una muy buena semana. Yo también la necesito para mí. Desearles que estén bien, que se cuiden. No está bueno no están buenos los tiempos, hay que cuidarse, hay que ponerle más cariño, digamos, al autocuidado. Tenemos que querernos más también. Así que nada, un abrazo grande, gracias por habernos escuchado durante este periodo. La próxima semana, como les decía, analizaremos los resultados. Trataremos de estar con alguien, no sé si algún electo o electa, pero alguien, digamos, que nos pueda también un poquito armonizar la conversación, ¿ya? Y entregar más elementos. Así que vamos a estar al pie del cañón aquí el próximo lunes a las 19:30 horas, hablando en un capítulo más de Cuenta Pública. Les agradecemos su presencia, el habernos escuchado, el haberse conectado con nosotros, y estamos ahí, ahí, atentos a lo que pase. Los dejamos, como siempre, en la mejor música de Radio Espacio. Que estén muy bien, se les quiere muchísimo, en serio, se les quiere muchísimo. Muchas gracias, buenas noches.